Esta por esta. Periodista, mejor di detener, no atorar. Es razonable y ético, ¿no crees? Aunque la función social del periodista es informar y propiciar que el público ejerza su derecho a informarse, otra implicación de su ejercicio profesional es incidir en la mentalidad ciudadana. La llamada prensa popular y ocasionalmente la seria reproducen expresiones coloquiales de connotación discriminatoria, de etiquetamiento social y criminalización, y que pueden normalizar la detención arbitraria o la brutalidad policial. Por ejemplo, con escopeta en mano atora policía Nayarit a peligroso delincuente, o roba bolsa a mujer y lo atoran. Suele usarse este cliché cuando la persona detenida es pobre, está desvalida o carece de condiciones para reivindicar sus derechos. En cambio, nunca un medio titularía algo como «atoran a hijo de dueño de nuestro medio» o «atoran a esposa del gobernador». Lo razonable y ético es detener o aprender, no atorar, ¿no crees? Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.